libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Allí donde se pone el Antú, nacen las estrellas y la Cuyén, alumbrando las oscuridades de quienes no dormimos, esperando pacientes el comienzo de un nuevo fin. Mari, compuché, que arranque. Bueno, ¿cómo anda? Vuélvanse locos, porque esta es la última vez. Vuélvanse paranoicos, paranoicas. ¡Dele gas! Bueno, ¿cómo anda usted? Bien, bien, bien. Por suerte, dentro de todo. Lo veo muy emocionado. No se emocione tanto. No, bueno, la procesión va por dentro. ¿Qué es eso de más allá del fin? Más allá del fin, bueno, puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser desde un canto a la esperanza, podría ser. Como que hay algo más allá del fin. O también puede ser que esté asumiendo que hay un fin próximo y que hay que superarlo. Totalmente. Cosa que no es fácil de tragar, pero bueno, ahí está. La poesía del arranque decía de que se termina lo bueno de... es el comienzo de un nuevo fin. Sí. Bueno, yo en particular pienso que acá el humano sobre este planeta ha terminado y empezado muchas veces. Y ha empezado de cero muchas veces. Y no siempre de las mejores maneras. Entonces, bueno, veremos qué nos toca en esta vuelta. Pero así como hablábamos del nuevo ciclo, cuando fue el Winoy Tripantu, también creo que hay ciclos más largos que empiezan y terminan. Y que quizás estamos cerca de uno de esos ciclos largos, cerca del fin de uno de esos ciclos largos. En colación de todo esto, ¿no? Del final de nuestros días, o del final de lo que hacemos, de lo que amamos también, va de la mano con esta locura, así como este tema, es como este temón. Usted sabe que somos muy apasionados con la música y con la historia del rock y del metal. Entonces arrancamos con un temón de Black Sabbath de los años 70. E imagínese que usted no había nacido. No, todavía no. Casi, literal. Bueno, no había nacido. Y bueno, yo tampoco, ¿sabes? Aunque parezca Aunque ya peinemos algunas canillas. A pesar de mis colores. Claro. Bueno, y fue la despedida del gran monstruo Black Sabbath. Entonces, veía la necesidad de traerlo a la cancha. Y bueno, y de recordar que fue una banda monstruo, que cerró hace muy poquito con un recital que dura 10 horas, en el que tocaron un montón de bandas, y aquellos que también, como usted también, ¿no?, que les gusta la música, todos los monstruos estaban en ese escenario, en Birmingham, donde comenzó esta locura que se llama Black Sabbath, y que va a durar para siempre también. Claro, eso, ¿no? Yo pensaba, bueno, ellos podrán hacer un recital, despedirse, por ahí físicamente no van a poder tocar más, por diferentes razones, en general físicas más que nada, sí. ¿No? Pero su música es eterna, no se despide su música. Totalmente. Y me parece que inauguró, como hablábamos un poco el otro día, ¿no? A ver, ¿cómo decirle? Como un tono de oscuridad, le dio un tono de oscuridad al rock que hasta ese momento no tenía, que era más bien para mover el piecito y muy bailable y qué sé yo, que bueno, que inauguró un montón de cosas, ¿no? Y pensaba también el otro día si de alguna forma la realidad se sobreimpuso a esa oscuridad y hoy es más oscura que cualquier cosa que podamos cantar o escribir. Bueno, tienen un disco que se llama Master of Reality. Son los maestros de la realidad también. Ojo. Y bueno, yo creo de que se merece la música, ¿sí? La música pesada. Se merece más que lo que podemos tirar al aire, ¿no? Acá en Factor Folil. Y por eso también hacemos unas buenas previas rockeras, pesadas, y cada vez que tenemos la oportunidad acá en la radio, y muy agradecido también de que estamos acá en la radio Alas, una radio comunitaria muy bella, muy hermosa, y nos abre la posibilidad de pasar la música pesada que nos gusta, ¿viste? Y que necesitamos, y que no sé, es como es menester, como dice Riff, uh-huh. Tirar esa música que llevamos, ¿no? Y bueno, por eso esto no, como lo del Black Sabbath, es como que te pega otra vez así, ¿viste? Fue algo muy, muy, muy piola. No, y además de su propia música que va a seguir sonando, todo lo que han influenciado, ¿no? ¿Mm? Toda la música que han generado, que han teñido, si se quiere, no sé, que han inspirado. Me parece que también, ¿no? Es un antes y un después de la aparición de la banda y que, bueno, eso es imborrable. O sea, por más que se despidan, va a seguir estando, ¿no? Y también también agregar que, porque ahora va a entrar nuestra ópera, está lista ahí, pero... Agazapada. A muchos... este programa se llama Factor Folil y siempre está ligado a toda la información mapuche también, ¿sí? Pupeñi, somos Peñi, Pulamuenes, y los saludamos por acá. Y también sabemos de que les gusta también muchos Peñi y Lamuenes Black Sabbath, y les gusta mucho el trash, el death, el heavy, el punk, que pasamos poco porque no soy muy conocedor, no somos muy conocedores. El hip hop, y bueno, esa es también... nuestra, los que también nos ponen felices también, ¿no? Necesitamos también, dentro de toda esta oscuridad y todo esto que pareciera que es un fin y que volvemos a empezar, pero necesitamos alegrar nuestro piuque, y la música pesada nos alegra. Uh-huh. O la música oscura también nos da Nehuen. Ya, esa, por ahí la palabra, ¿no? Nehuen. ¿Viste? Bueno, ¿qué dice usted si se viene allá? Hay una luz. ¿Usted la ve la luz allá en el callejón? A pesar de que vio que estamos en el subsuelo de Factor Folil. A ver, viene alguien allá. Se ve que más allá del fin se ve una luz. ¡Dele gas! ¿Cómo anda la dueña de los controles de los eclipses y mareas de Factor Folil? Oscuridades, luces, rayos, mareas. Hola. ¿Cómo anda, Anti? Ando bien, aunque algo rara, porque la consola está re rari. Está muy sensible, como todos los que estamos hoy acá. La consola está como nosotros. Imagínense lo que fue que se... ¡No toca más Black Sabbath! Justo estaba pensando que... Onda, yo no escucho ni nadie, digamos, que sea onda del momento. La música que más me gusta es como vieja. Tipo que ya dejaron de tocar, la mayoría ya se murieron, o sí. No, pero casi que... Exacto. Que sí, entonces es como que no me imagino cómo es que es, tipo, deje de tocar una banda que te gusta tanto, que te acompañó en tantos momentos, como que decía, será como que algún escritor que me guste deje de escribir. Sí, puede ser, pero tampoco tengo tantos escritores que me gusten o que me gusten tanto. Entonces es como que estaba intentando imaginar cómo se sentía. ¿Y usted qué dice? Y esto, pensaba dejar de tocar, ¿no? Porque uno escucha su música y uno, gracias a cierta tecnología, la puede reproducir todo el tiempo, ¿no? Entonces, qué sé yo, te gusta Paranoid y la pones 100 veces seguida, ¿viste? Es como que la obra ya se independizó del músico, en este caso, ¿no? Y de los cantantes y de los... quizás lo que uno duela... digamos, lo que está ahí en juego es la creación de nuevas canciones que de ese estilo y de esos ese tipo de artistas pueden llegar a seguir produciendo, ¿no? Como que ya pararían de componer, pararían de generar nuevos discos y bueno, y eso, digamos, en realidad es lo nuevo, lo que te estás perdiendo, lo que ni siquiera sabes cómo podría ser, ¿no? Y eso es algo extraño de definir. Es raro, ¿no? El concepto de perder algo que no existió. Sí. Claro, en cuanto a esto, a esta nostalgia, ¿no? También que tiene que la música, también tiene que ver con recuerdos y con quienes hemos compartido esa música, en qué momento de nuestra vida, o volver a vivir parte de nuestra vida que se repiten y seguir escuchando esa misma música, ¿me entiendes? De repente estar escuchando X canción con gente muy querida, con familiares o amigos, y bueno, tal vez esa gente que con la que hemos compartido tanto ya no la tenemos físicamente y nos genera todavía una carga todavía más fuerte a esa música, ¿no? Que queremos tanto. Entonces, también eso de que se termine algo es como, no sé, nos genera muchas cosas adentro, ¿vio? Que se termine la música, que se termine alguien que no toque más, que alguien no escuche más esa música con vos, que te acompañe, ¿me entendés? Entonces, bueno, eso nos genera. Y bueno, y por eso he venido tan manija. Por eso es que nos afecta tanto. Y nos gusta y es algo hermoso la música. También de alguna manera nos recuerda que somos mortales, que la edad va pasando. Uh-huh. Yo el otro día veía, no sé por qué diablos, vi unas últimas imágenes de Phil Collins, uh-huh, ahí acercándose a una batería. El tipo estaba con un andador o con un trípode, no sé qué tenía. Apenas podía caminar y apenas se pudo sentar, a duras penas, mucho menos tocar, ¿no? Pero ya estaba súper viejito. Y dije, wow, si Phil Collins está así, yo también, me habrá pasado algo, sí. Algunos años de encima me habrán pasado también. Entonces como que eso te viene a recordar que uno es finito, uno va viviendo cosas y van pasando los años, sí. Y van pasando, quizás hay cosas que ya uno no puede hacer como las hacía cuando tenía 10 años, que te subías a todos los árboles, que no sé qué, hacías locuras y que hoy lo pensás 5 veces y no las haces finalmente. y así, ¿no? Con un montón de cosas. También quería agregar de que estos personajes, ¿no? De la música, en este caso, le dan hasta el fin. En silla de ruedas le siguen dando. Ozzy tocó con también en un sillón, hermoso sillón, pero no se paró de ahí, porque no se puede parar de ahí, porque tiene Parkinson. Ah. Y además que en el último tiempo, así como Phil Collins, se fueron estropeando, los cuerpos se estropean también, uh-huh. van envejeciendo, y más los accidentes, tenía, no sé, como tiene tornillos en la columna, en un accidente se rompió como no sé cuántas costillas. Entonces ya no dan mal los viejos, ¿viste? Además de todo lo que se metieron, ¿no? Sí, eso, ni hablar. Le contamos lo de la hormiga, ya lo hablamos en un programa. Sí. Que se lo metió por la nariz, entre otras cosas. Pero los cuerpos se gastan y están ahí en el escenario, y es como que también ellos tienen su arte y le dan hasta el fin también eso. Eso es lo que también vemos y nos generan, después de esto, de este cierre de Black Sabbath, un montón de preguntas también, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Viste? ¿Por qué estás de última y le seguís dando? ¿Viste? ¿Por qué vemos eso? Parece que se termina todo, ¿viste? Mm. Como que, uy, listo, ya no hay más bandas. No va a haber, no existe, no va a existir más el rock. El rock pesado no existe más. Bueno, sí, continúa, todo continúa. Es como, bueno, hay que darse cuenta de eso, ¿no? Y todo vuelve. Y todo Viste vuelve. Que muchas cosas tipo del pasado vuelven y están volviendo, como que si algo se termina seguro que va a volver. Y también pienso que a veces el fin da el sentido a la vida. O sea, ponerle que algo se termine es lo que le da el sentido mientras duró lo anterior, ¿no? Porque si no terminara, es como qué sentido tiene que esté ahí, no sé, es como raro. Yo pienso, si mi vida no va a terminar, ¿qué sentido tiene vivirla? Como que, ¿qué sentido tiene pasar bien, tipo, pasar lindos momentos y después vas a poder pasarlo siempre? No, va a terminar en algún momento, entonces tiene sentido hacerlo ahora, ser, no sé, tener buenos momentos ahora. Totalmente, porque nacer es morir también, ¿no? Nacemos y ya de a poco nos vamos, ya estamos, nos vamos. Y hay que tostarle, ¿no? ¿Qué dice si nos vamos a un temón? No sé si hay radio participancia, ¿qué onda? Hay una. ¿En serio? 2944-802315. ¿Ya mandarán mensajes? Porque a veces los fines son buenos y una radio participancia dice, ¿el fin de qué? ¿Del capitalismo? ¡Wow! ¡Opa! El fin del capitalismo. ¡Qué lindo eso! ¡Qué buena pregunta! ¿Quién era que decía, hace poco vio que estos limados del taller de filosofía política? Sí. Unos monstruos, monstras, monstres. Pará, ¿era lo de la fantasía política y todo eso? Sí, eso. Algo así. Y bueno, que yo quería anotarme cuando se dé de nuevo. Bueno, me parece que se va a dar en el segundo cuatrimestre. Upa. Esté atento. Y no, pero hay una consigna que dieron y que decían, como no sé quién dijo eso. Sí. Un otro monstruo, filósofo, no sé quién. No sé dónde. Algún pensador. Eso, ¿vio? Como es usted también, Opera, ¿eh? Usted también. Decía que como que es más fácil pensar en el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí, pareciera. Así nos lo quieren hacer creer, al menos. Exacto. No sé, yo... No sé quién lo dijo eso. Aunque se produzca el fin del mundo, que vaya a saber uno qué concibe como mundo, ¿no? Uh-huh. Si es esta globalización actual que hay y estas sociedades occidentalizadas por todos lados que colapsen, vaya a saber por qué, si por alguna cuestión natural o económica o social o lo que sea. Aun cuando pase eso, yo no sé si eso implica que el capitalismo cae. Me quedan las dudas, me quedan un montón de dudas, porque en la medida en que no lo volteamos quienes estamos de manera consciente caminando sobre este planeta, creo que va a quedar ahí vivito y coleando. Entonces, bueno, me parece que... o que de repente va a tomar una nueva forma, quizás más monstruosa de la que tiene hoy, después de ese colapso. No sé si me explico. Y puede, sí. Podemos terminar todo esclavizado, de alguna manera extraña. ¿Qué bueno, sé yo? Más no o menos esclavizado también estamos. Estamos, o sí, más sí. Esclavizado que ahora, exacto. Quisiera agregar de que una cosa que escuché así de conversas, ¿no? En algunos cutrales, uh-huh. Vio que uno en la noche o se junta ahí y charla, y entre esas charlas me quedó algo para siempre, que es que la lucha de los pueblos, ¿no? La lucha mapuche, la lucha de la comunidad, de aquellos que quieren terminar con el capitalismo, no es que sea, va a ser el fin, sino que es una transición. Como que vamos, nosotros, no sé si vamos a terminar con el capitalismo, pero sí lo queremos cambiar. ¿Y qué hacemos para cambiarlo? Va a cambiar, ¿eh? En un trayecto, y bueno, no sé, hacemos trueque, estamos en una radio comunitaria, ¿no? Nos tiramos una onda. Apagamos incendios, cuando aparecen. Apagamos incendios, apoyamos, por supuesto, porque somos mapuche, la lucha mapuche, la recuperación de tierra. Pedimos por los presos políticos mapuche. Dejamos de creer en la justicia. Presos y perseguidos no mapuches también, que están en las mazmorras, están en prisión y están perseguidos. Y bueno, defendemos el agua. Y son golpeados también, como hay testimonios acá en la radio, ¿no? Por eso es una radio comunitaria y bueno, y esa es la onda, ¿no? Creo yo. No va a ser el fin, pero creo que podemos, ¿no? Cambiar. Yo siempre digo que mi sueño, lo que yo quiero, no sé, es como cambiar el mundo, ¿no? Y un día, yendo al lago, estaba así pensando y descubrí, pero si ya lo estamos cambiando, ya lo estoy cambiando, ya desde que nací ya estoy cambiando el mundo, y cada uno de nosotros desde que nacimos, el mundo no hubiese sido lo mismo sin cada persona que nació. O sea, ya estamos cambiando el mundo. Sería mucho más feo el mundo si no estuviera alas, ponele. O sea, ya el mundo ya lo cambiamos, hay que cambiarlo más, o no sé, pero eso es como algo que yo digo. Muy bueno. Eso. Ah. Muy bueno, muy bueno, totalmente. El mundo necesita de usted, y de usted, y de usted, y de los que nos escuchan. 2944-802315. ¿No vamos a hacer ese temón? ¿Qué dice usted? Y después, bueno, arrancamos. Hay invitadas especiales. Hoy se viene un programa súper especial para el lado B, ¿verdad? Para seguir cambiando el mundo. Rumi Mañún, vamos. gather in the masses. He won't mind the flood destruction. Feel the body burning as the war machine keeps turning. And hatred to mankind poisoning their brainwashed mind. Oh Lord, yeah. Darkness will stop turning as you wear the body burning. No more war pigs have the power, and a god has struck the hour. Day of judgment, God is calling on the knees of war pigs crawling. Mercy for their sin. Satan laughing spread his wings. Oh Lord, yeah. Oh, let's see those fucking hands. Let me see your hands. Come on. Okay, he's a song called N.I.B. featuring Geezer Butler. Bueno, seguimos acá con Factor Folil. Factor Folil 57. 57. Estuvimos más o menos la cantidad de años que están tocando... Estos monstruos. Estos recontra monstruos. Recién algo lindo que tiene que, bueno, con la internet podemos ver lo que estamos escuchando es el Back to Beginning, ¿no? Sí. Back to Beginning, que es el último recital de Black Sabbath, lo que escuchamos al principio. Que fue este sábado, ¿no? Este sábado que pasó. Que fue el sábado que pasó y que recién estábamos ahí viendo en imagen este bello recital. Y tocaron unos cuantos, ¿no? Ahí, además de ellos. ¿O? Tocaron un montón. 10 horas de recital. Hay que bancársela, ¿eh? Me encantaría una noche de metal o de rock metal. Verlo completo. Olvídate. Claro. Con unos drinks. ¿Y de ahí es que lo están criticando tanto a Axl Rose? Ah, sí, dicen que. ¿Como que cantó medio perro? Dice que cantó medio perro, pero bueno, qué sé yo. Ya también pasó sus años, ¿no? Mirá. Medio gordito. ¿Qué me importa? Si toco, si canto feo, ¿viste? Si estoy gordito. ¿Sabés qué? Estoy en terrible escenario. Claro. Me están viendo millones. Estoy con Slash. ¿Qué me importa? ¿Toco después de Black Sabbath? Sí, toco antes de Black Sabbath. Chao, no me jodan. Sí. Y otra cosa muy interesante que quiero ver, vi un poquito nada más. ¿Viste el cantante de Aerosmith? Sí. Tyler, ¿cómo es? Steve Tyler. Tiene 77 años. También. Y hizo la mejor versión, un tema de Led Zeppelin. Sí. Tocaron con una super banda en la que estaba. Jimmy Page. No. Estaban. Bueno, el batero de Rick Hot. Bueno, una super banda. Compartiendo ahí. El de Rick es de Machine. El violero Tom Morello, ahí está. Mira, bueno, qué nene se juntaron. Una tremenda versión hicieron. Sí, habían tres baterías. Bueno, estuvo también. ¿Y qué versión de que descargar el cielo? No, no, Kashmir. No, otro tema, no recuerdo, pero es un temazo. Y la voz le dio impresionantemente. 77 años el viejo. Bueno, cantó. Bueno, una belleza. No lo queremos cansar con tanta. Data. Pasión musical. Bueno, acá estamos. 2944-802315. Mándenos un mensaje a ver qué si están haciendo pogo en su ruca. Si están por comer. Capaz que hay alguien que les quedaron unas empanadas ahí de 9 de julio. Claro. ¿Qué dice usted? Algún locro. Alguna porción de locro. Alguna porción de locro. Oh, qué lija que me dio. Y bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó en la previa antes del programa de este? En la previa hubo ping pong con el Javi. Ajá. Que arrancamos como casi las 5. Hicimos un ping pong. Un tomá la voz, dame la mía, y tiki tiki tiki tiki. Hubo hasta pelotita acá adentro jugando. Eso es clase en la radio. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, después viene Relatos Matrioshkas, Ajá, claro. Ahí está. Y también pasamos la segundo episodio de un docu muy piola, que se llama Hay que saltar. Ajá. Hay que saltar, y lo conduce el Ruso Berea. Ruso Berea, otro viejo monstruo. Y bueno, está súper interesante acerca de cómo la inteligencia, cómo la policía que persigue y asesina. Pero no son los tres sobre lo mismo, ¿o sí? No, van avanzando. Van contando distintos aspectos. Exacto, de cómo va avanzando. Ahora estaba en el capítulo 2, en la época de la democracia, cuando comienza la democracia. Y bueno, y va haciéndole entrevista a historiadores, a bandas y a la gente de la época también. Vi que aparecía hablando el Indio Solari por ahí. Sí. Re con bigotito. Hoy hablaban de los hippies. También en el docu. De cómo también eran perseguidos por su vestimenta, obviamente. Y bueno, está piola para verlos. No sé cuántos episodios son, pero bueno, claro. Vamos a ver. Los hippies. Eso es lo que pasó hoy. En un momento le preguntaron a un tipo: ¿y qué opina? ¿Hay hippies acá? Y el tipo decía: no, para mí que no. Después de darle con un palo, ¿no? Pero bueno, no había. También, ¿alguna persona ha preguntado si hay hippies en el Bolsón? ¿Usted qué opina? Tema polémico. Hay unos hippies re piolas. Bueno, a uno le dicen hippie también. Claro. ¿O no? ¿A usted le dicen hippie? Aunque creo que no lo soy, me autodetermino hippie. Yo conozco unos hippies re piolas. Muy buenos, muy, muy buenos. Hay otros gente a los que le dicen hippitaristas también. Hipuche también. Hipuche también. Esa es una palabra más vieja todavía. Pero bueno, los hipitaristas son los que parecen hippies, pero hipitaristas, pero ahí tienen una gran beta comercial, digamos, industrializadora. Bueno, ahí hay de todo, hay para todos los gustos. Pero sí, hay de todo. Pero sí, así como, perdón, que sí, como perseguían también a en los 70s, cómo se vestían después a los punkies, los metaleros, los rockeros, también por su vestimenta. El pelo largo. Por el pelo largo, ¿no? ¿Y hoy por qué te persiguen? ¿Por qué te detienen? También por tu portación de rostro. Sí. Porque estuviste en una marcha. Y sobre todo también, no solamente la policía, sino que ahora es la gendarmería la que está cada vez más en las calles, ¿no? Sí, viste que ahora con estos nuevos decretos presidenciales que están disolviendo el control de tránsito, ¿no? Y toda la... ahí se me fue el organismo que controla las rutas. Vialidad Nacional. Y ahora le darían esa función ¿a quién? A Gendarmería. Exacto. Chan. Que claro... Que te pide los papeles. Te pide los papeles, que claramente hace de todo menos algún bien. Pero... se me nuevos, fue lo que iba nuevos, a decir. Nuevos atributos. Nuevos más atributos. A la gendarmería. Sé que también hay como otros grados también, ¿no? Como que se van teniendo niveles ellos, cargos, nuevos cargos. Claro. Y bueno, mayor presencia en las calles, en las marchas, los vemos... así que bueno, no es algo que... Y está todo configurándose como para un gran sistema cada vez más represivo, ¿no? Más y más represivo. Yo veía o escuchaba el documental que vos ahí buceando en las redes contraste y bueno, no, las cosas no han cambiado para nada. Te diría que ha empeorado también la capacidad de espiar, de escuchar, de leer lo que vos escribís, etcétera. Y entonces, bueno, ahí van definiendo ellos quién es el criminal, quién es el enemigo interno, quién es el terrorista, entre comillas, el sedicioso, etcétera, etcétera. El peligroso para la seguridad nacional. Y bueno, son todas ideas que vienen de larga data, ¿no? Y tienen que ver con esto, con el fascismo, la maquinaria estatal al servicio de que se siga manteniendo la maquinaria en pie, ¿no? La maquinaria capitalista, la que se siga horadando los suelos con la minería, que sigan las petroleras incluso ya sobre los mares, ¿no? Como están denunciando tantos cumpas en la costa. Vio que... las salmoneras que siguen en el sur. Las salmoneras en el sur ahora, que también te tientan ahí con que inviertas en... ¿cómo se dice? No sé si son bonos. En acciones. Claro. Con muy poco dinero, vos podés invertir en acciones. Como que es la... Esta es la nueva, la que tiran ahí los poderosos, como dice, este el de Mercado Libre. Mercado Libre. Y bueno, y otros empresarios del paladar de Elon Musk. Claro, pero si uno lo... Si te lo pones a pensar y lo investigas un poco, de nuevo no tiene nada. O sea, ya Margaret Thatcher, Reagan, Menem, Pinochet, todos estos personajes ya hablaban de generar esto, ¿no? En un mercado de acciones en donde ya pasases de ser obrero a ser accionista, ¿no? Esa sería un poco, y te agarran de ahí, como diciendo, bueno, ahora a vos también te importa que a la petrolera le vaya bien. Entonces, que haya muchas vacas muertas, ¿por qué una sola? Que vuelen toda la meseta. Claro, ¿para qué? Si viven un millón de guanacos nomás. Vivo en Miami. Claro. En Miami. En Miami. O vivo en, no sé, en qué otro lugar, total. Sí, y tengo acciones. Y bueno, por algún lado te tienen que convencer. Vivo en un barrio cerrado o... No sé, en un... En barrio privado. Claro, en un barrio privado. Privado de luz. Y de agua. Así que, como los barrios, ¿no? ¿Usted tiene agua? ¿Usted tiene agua? Sí, tengo agua, pero a veces se corta de repente y la agua se corta. Y como digo, la plata no es todo, se están diciendo. La plata no es todo, la plata anda por todos lados. Qué grande, Pablo. ¿Cómo anda usted? Yo ando perfectamente, así que... Usted lo esperamos, el jueves pasado lo esperamos, ¿usted sabe? Sí, con el auto fantástico. ¿Qué le pasó a su auto? No, lo que pasa es que no me arrancó el auto y por eso no pude venir. Claro. Y ahora se vino a dedo, porque su auto está roto. Me vino a dedo, el auto no me arrancó. No me arrancó. Qué bajón, ¿eh? Y los jueves sí me arranca, los miércoles me arranca enseguida al toque. Es mal criado. Entonces, no, los jueves no quiere arrancar, se empaca, ¿viste? Bueno, vamos a ver si para el jueves que viene, capaz. Y sí, parece? Capaz que está ofendido, me parece. Bueno, el jueves que viene, si lo arregla el auto, lo pone a punto, lo esperamos por acá. Sí, le va a poner nafta, capaz que le falta nafta. Bueno, hay que echarle nafta, no es una salamandra eso, ¿eh? Le echa usted, le echa leña de campo. De hecho, leña de campo, sí. Por eso no me arranca el... Porque la leña que lleva es de pino y no arranca. Claro, no, de pino no. Se tapa todo. Claro, se le tapan todo el radiador, qué sé yo. Bueno, tenemos... Es un auto fino. Gente acá en el estudio de Factor Folil. Y está buenísimo. 2944-80-2315, dígame que hay un nuevo mensaje. Dígame que sí, dígame que sí. Igual hay mucha gente que escucha el programa y no manda mensajes. Y no importa. Sí. Está bueno igual. Sí, te digo que eso pasa siempre. A mí muchas veces me dicen, ay, te escuché en la radio. ¿Y por qué no mandaste mensaje? ¿Sabes qué es una de las... la radio, como que en muchas ciudades, no va más. No se escucha tanta radio. Igual, ¿sabes? No escuchan streaming. Sí. Qué re raro, porque es como que hay un montón de gente que está como volviendo a escuchar la radio, no sé por qué. Entonces, es nuestra oportunidad también, la radio. De eso, como la película, la serie esta, ¿no? Que dice que volver a lo antiguo, ¿cómo era? Lo viejo. Lo viejo funciona. Volver a la radio. Llegaron dos radioparticipancias. ¡Vamos! Hablando de radioparticipancias. Dice, no me parece que nos criminalicen por nuestros rostros. Creo que nos criminalizan porque nos enfrentamos a sus planes de muerte. Muy bueno, muy buena radio participancia, Rumé Mañún. Bueno, hablando de eso, me da pie para decir una cosa, que es que hace horas, nada más, sobreseyeron a 6 cumpas en la costa, que los habían acusado el vicegobernador de Chubut y otros personajes, otros personeros ahí de la legislatura, en ocasiones que se estaban oponiendo a los planes del RIGI, ¿no? El régimen de grandes inversiones, que se estaba aprobando en la legislatura de Chubut, y bueno, la salida de eso, de en un bar, se los encontraron a estos tipos que alzan manos a cambio de dinero, etcétera, y de planes de muerte, como dice la radio Participancia, y ahí se generó todo un como un altercado, un griterío, y a partir de ahí los tipos denuncian que habían sido agredidos, que le habían pegado a niños, que no sé qué, que eran gente terrorista, violenta, y bueno, y todo eso cayó, toda esa causa armada cayó hace pocas horas, y por supuesto, no, ¿quién te quita que te estuvieron diciendo terrorista, que te estuvieron criminalizando, escrachando en todos los medios hegemónicos, a estas seis personas, muchas de ellas muy queridos amigos, incluso me acuerdo que hasta a un fotógrafo que lo han acusado, ¿no? El gran Aníbal Aguisol, que lo han acusado en este juicio, el mismo gobierno que lo estaba acusando le usaba sin permiso y sin pagarle las fotos para hacer promoción, propaganda de sus cosas. Seguro. Con lo cual, bueno. Así que, bueno. Dígaselo a la nata también. Claro, otro bueno. Otro más que, bueno, otro. Que por fin, por lo menos, bueno, no importa. Así que, bueno, la justicia tiene estas cosas. No sé, a veces me da como contradicción. Digo, bueno, que hay que festejar que los tipos te den por terminada una causa totalmente trucha y armada en tu contra, cuando en realidad ni siquiera debería haber existido. ¿No? Como que son causas que se la pasan todo el tiempo armando contra quienes están protestando, contra quienes están enfrentando estos modelos extractivistas y neocolonialistas que nos están queriendo oprimir casi todos los días, o todos los días, mejor dicho, lo hacen concretamente. Y también hay que decir que el otro juicio en el que cuatro asambleístas también de la costa que habían sido capturados por estar protestando en ocasión de la aprobación de una zonificación, también ellos fueron torturados, denuncian, llevan al banquillo a los que los torturaron. Finalmente la justicia, entre comillas, termina declarándolos inocentes a los policías y los condena a ellos a pagar el costo del juicio, que son como 10 millones de pesos. Bueno, por supuesto van, hacen los reclamos, qué sé yo, y terminan al final diciendo, bueno, tiene que pagar determinada guita uno de los que denunciaron porque es docente. Entonces, como es docente, puede pagar. 200 claro. lucas o 500 lucas. Claro, 500, creo. 500 lucas. Total, tiene plata un docente chubutense como para pagar lo que quiera. Así que, bueno, se está haciendo ahí una vaquita para ayudar al cumpa a pagar ese costo, ¿no? Que le puso la injusticia chubutense. Llegaron Radio Participancia. ¡Vamos! Hola, aquí escuchando desde Berazategui. Recién nos enganchamos. ¿Ya cantó Rimu? ¡Vamos! Ah, ¡esa ya tiene hinchada! Dice... Está la gente. Un abrazo y Nehuen para las voces ancestrales que no pudieron callar. Zamba y Diego escuchándoles en la placita. Y mandaron una foto ahí. Oh, qué lindo. O sea que anda bien la internet. Está andando bien. A ver, ¿sigue ahí internet? ¿Está prendida? A ver, está ahí haciendo las constataciones. Ahí hay un pequeño hámster que es el que mueve una ruedita y sí. Es el que está ahí, pobrecito. Claro. Y es el que mantiene la internet. Ahora tenemos un ñarqui, por ahí lo metemos a la ruedita el ñarqui. En la pantera negra. ¿Qué dice usted si vamos con un pedazo de lo que quedó de ese recital y ya vamos, nos encaramos para el lado B? Y el lado B viene Rimu. Prepárese. Y viene, quizás vienen más gente. Sí, ¿no? Una... Estamos ahí en la expectativa de que por ahí aparece alguien así muy especial. Algo de Maguisa, no sé cuánto. Claro, la Muen. Maguisa. Futa Maguisa. Qué belleza. Qué nombre, qué nombrecito se echó. Increíble. Bueno, ahí, así que no se vayan, no se desprendan, no se alejen de su aparato reproductor de ondas radiales, que ya volvemos con algo mágico y es sin duda algo más allá del fin. Somos semilla de esta tierra que quiere germinar en libertad. A veces la sombra de la derrota nos quiere alcanzar. Yo miro tus ojos y me siento un joven cóndor. A veces pierdo fuerzas, a veces me ahoga la tristeza, pero me afirmo en la tierra y me echo a andar. A veces me siento solo, sola, pero recuerdo a mis ancestros y puedo sentir ese aliento sobre mis cabellos, sobre mi espalda, sobre mi corazón y mi espíritu. Me siento sobre esta tierra regada de sangre mapuche. He escuchado a mis abuelos, abuelas, he aprendido de ellos que no hay tesoro más grande que nuestra libertad. Que no piensen los enemigos de siempre que podrán callar nuestro canto ancestral. Que no piensen los perros tiranos que callarán mis justos reclamos. Yo soy mapuche, como mis abuelos, mis abuelas. Soy la sonrisa del pehuen. Mi sangre es la nieve, mi destino el mar. Soy el bosque que defiendo. Soy la estepa que surca el viento soberbio. Soy hijo del sol y de la tierra, hermana del puma. Jamás nadie podrá evitar que mi camino finalice en la libertad. Poema Néstor Fabián Lemunao, Puel Mapu. Mari Mari Compuché. Mari Mari Alas. Mari Mari. Voy a arrimar un poco el fogón. Qué lindo. Se está prendiendo el fueguito. Qué lindo que sonó eso, Mañum, me lo compartió recién Miñuque. Mando un saludo para Tani Renma, Tania Nay, amigos, amigas que escuchan, familia. Qué grande, bueno, muchos saludos a su Miñuque. Compartió la lectura. Qué lindo. ¿Ese poema de quién es? Néstor Fabián Lemunao, de Puel Mapu, de este lado de la tierra. Muy bueno. Así que después lo puedo compartir también, les puede llegar. Buenísimo. Sí, sí, sí, muy bello. Bueno, qué lindo tenerla por acá. Mañón por la recibida. Muy lindo, la verdad que fue un viaje hermoso en colectivo. Veo que a veces el colectivo se pone medio pesado, la gente. Bueno, por aquí estamos empezando el mate también, la ronda. Cielo hermoso, el Piltre estaba increíble. Así que bueno, también saludar al Piltre Quitrón, al agüita que está acá al lado, afuera. Sentí como una hermosa energía llegar y ver el pájaro acá afuera en alas. Para la gente que no conoce y que sí conoce, bueno, este es un espacio muy lindo, la verdad, de reunión y encuentro. Qué lindo. Y había un nuevo, se cruzó Altero también en la entrada, ese es el que nos vigila. Hay uno acá atrás, puede ser el mismo. Ahí anda de recorrida. Eso es, lo tenemos nosotros controlado. Nos manda imágenes, porque es un Tero muy, muy potente, nos manda imágenes en uno de los controles. Ahí de la Oper, viendo cómo estás todo ahí afuera, a ver quién anda afuera y eso. Bueno, espero que les guste nuestro estudio de Factor Folil. Usted tuvo que bajar las escaleras con sus instrumentos. Bueno, vio que algún día podremos ir a los estudios donde están todo, ¿viste? Todos los instrumentos. Bueno, este es el detrás de escena o el antes de escena. Factor Folil, vio que hay algunas raíces ahí en el piso, vio que estamos abajo. Riquísimo el mate. Pero bueno. Arriba de estas raíces. Exacto. Claro. Acá sobre, estamos. Por debajo. Bienvenida. Rimu. Rimu. Otoño. ¿Rimu es otoño? Rimu es otoño. Y Puquén, invierno. La Puquén. Okay. Mi vecinita se llama Puquén. En el que nos encontramos. Claro. Caminando, con la luna llena. Se nos adelantó Rimu. Qué llegó lindo. Acá, llegó antes. Sorpresas. Hablando de llegar antes. ¿Llegó su otra parte? Llegó la otra parte, acá la otra invitada. Bueno, y que venga. Antes de continuar, me gustaría atentamente poder saludar acá a Anti, agradecerle mucho también sus palabras, su mirada y su buena energía con este lugar y que esté del otro lado acompañando también. Hay un vidrio por medio, pero estamos aquí todos juntos. Anti es una caja. Aquí también hay radio participante, compañero afuera, escuchando también en presencia de... El Javi. El Javi, sí, que después Javi. Tiene programa también. Tiene un programa, vine para arriba. Vio que... Luna llena. Sí, que se ve todo, es transparente. Ahí arriba, él tiene el estudio. Hoy es Relato Matrioscas. Sí. Pero ahí arriba está su estudio y fíjese los zapatitos que tiene, unos zapatitos de conejo. Sí, unas pantuflas. Vidrio transparente, es alucinante. Puf, tiene se siente el olorcito saumerio. Las nubes se sienten esponjosas. Es una locura, es un increíble. Estudio lindo, pero bueno, nosotros estamos acá, esto es Factor Folilio. Factor Folil. Factor Folil, ¿tiene frío? Factor dice no. Bueno, menos estamos mal. Empezando el fueguito. Mari. La muerte. ¿Cómo anda? Tamagüiza. Está llegando congelada. Al estudio. ¿Congelada? Sí, me viene la motito. Ah, bueno. Primero saludar a la mía. Pase. Con permiso. Pase. Corriendo los instrumentos. Bueno. Qué bueno que dio con... Mañana. Con el estudio, ¿no se mezcló? ¿No se cruzó por alguno de otros estudios? Preséntese primero. ¿Cómo anda? Hola, cierto. A ver, mira. Ahí arrima el fuego. Arrímese. Hay gente escuchando, parece. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Qué lindo estar acá. De nuevo en casa, en familia. Siempre Alas es refugio, ¿no? Trinchera. Así que un placer estar compartiendo con todos. Y... bueno, hola a toda la audiencia, bien. A todos. Mari, ¿usted es Futa Mawisa? ¿Futa Mawisa? Futa Mawisa pusimos hoy. ¿No? Bien. ¿Sí? ¿No? Sí. Es que pasa que hoy estuvimos es usted charlando. ¿Y usted es Rimu? Sí. ¿O son Rimu Futa Mawisa? Hoy Rimu Futa Mawisa, un otoño en la gran montaña. Claro. Iluminada. Colores naranjas, marrones. Qué linda lunita. Mira, estamos combinados. Muy bueno. Verde, ¿viste? Wow. ¿Viste? Hay una sincronía de colores verde, por acá verde, también. Mira. Bueno, los colores hablan también, ¿no? Como leen energía. Así que hoy vamos a estar bien coloridos, dijo. Muy bien. Estamos bastante colores tierra, ¿verdad? Sí. ¿Ya habías estado acá, en el aire? Sí. ¿En el aire flotando? En el aire, hablando. Sí, hemos estado en otras oportunidades. No me acuerdo el contexto, pero seguro, ya me imagino. ¿Ya pero sí. ¿Se habían tocado acá? No. En formato música nunca estuve. Ah, formato música. Entonces hoy es el debut. ¿Qué debut? El sí. Debut. El debut. Hoy es el debut. ¿Tengo que usar esto? No, quería escuchar, pero bueno. Abruma a veces. Sí. Capaz para reconocer, viste, las... Bueno, y acá tenemos unos instrumentos. Que me contabas, ese instrumento, ese cultrún es especial, ¿no? Este cultrún es especial. Tiene historia. Tiene, recién empieza el recorrido en este mundo. Tiene unos pares de meses, quizá. Claro. Sí. ¿Lo puedo pasar para reconocerlo? Ajá. ¿O observarlo? Aquí quienes puedan escuchar. A ver si se escucha. Sí, tiene contenidos adentro. Ajá. Bueno, tiene toda su historia que los estamos descubriendo igual recién también. Pero siento que esto me ancló hoy. Como para empezar ahora, o leí una poesía y toqué un poquito. Y parece una luna llena. No sé, todo remonta a la gran luna llena que estamos viviendo. Que nos alumbra hoy. Es muy lindo. La madera, todo hecho a mano, trabajado. Qué bonito. Qué bonito instrumento. Cuero de potrillo, creo. Es nuevo de cabuelito. ¿En tu vida? ¿O? Sí. ¿Y ya tenía su historia? No, hecho en enero, en noviembre, por ahí del año pasado. Ah, mirá, parece más, sí, por eso. Más gastado. Sí, puede ser, ¿no? Ya le diste uso. Y me ha acompañado algún par de momentos. Sí. ¿Puede ser que venga de una lof? Viene. Ah. Viene de una lof. Arrimándonos. Como buen periodista se pregunta. ¿De dónde viene? No, pero una lof, que acá saludamos mucho, que le mandamos siempre muchos abrazos. Y siempre, cariño. Pero en esta en especial. Feleilamon. Este cultrún viene del lof Pailiaco. Ah, qué bien. Bueno, compartí a la audiencia y también el... la existencia de permanente, ¿no? De esta lof que queda en nuestros corazones también. Y bueno, a mí me pone en un momento como si en presencia, ¿no? De tenerlo cerca ahí, de recordar lo que significa la madera del lugar, el cuero del lugar. Y bueno, poder y compartirlo también, ¿no? En la música mapuche, digamos. Porque también, bueno, toco la guitarra, ahora estoy empezando con otros instrumentos, pero este... aquí en presencia, ¿no? Como personal identitaria. Qué bello. Y ustedes ya son banda. ustedes? ¿Son un grupo? ¿Y qué? ¿Ya hay...? ¿Qué hay... tocan? ¿Tocan música de otros? ¿Se conocen previamente? Por ahí, no nos conocemos. No. Estamos en eso. Estamos en eso. Nos tenemos de las calles, de la vida, del sentir, digamos, de palpitar el mismo sentir. Y bueno, en eso nos encontramos en la música, en sus letras, en sus uh-huh. autoras, cantautoras. Y bueno, la amiga acá llamó y dije sí, como siempre. La música, el arte, la expresión, me pareció muy importante. Y qué más lindo que la mano de hermanitas. De ley. Así que... Con la Cami cantamos en All Cruz un día, también así, nos de un momento para otro. Y por ahí, bueno, entre la confianza, ¿no? También que nos tenemos a una misma como personal y la depositada en la otra, pero creo que como el movimiento, ¿no? Trae, primero si uno mueve, tiene que hacerlo con confianza el movimiento que hace, ¿no? Y por ahí, bueno, cuando le invito, sé que también confía en ella misma, entonces ahí hay algo que se genera, ¿no? En el encuentro, en la participación junta. Así que ya cantamos una vez. No, el cruz. Ya nos cruzamos. En otra secuencia, dijo. Bien. Ahora en la radio. ¿Y qué tienen ahí? ¿Qué van a presentar para arrancar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué quieren? Yo voy a empezar con una y después le voy a pasarla a la amiga ahí si tiene ganas de hacer una y podemos hacer una y una. Dale. Y en la que nos podamos unir puede ser la igualada. Dale, dale. En eso vamos con ella. Muy lindo, ¿eh? 2944-802315, ¿qué onda? ¿Cómo suena eso? ¿Hay radio? Tenemos un montón de radio participantes. Ah, hay mucha gente siguiéndola, Dale. Salúdale a Les Amici que están ahí. Tiene muchos fans. Una dice: arriba el factor, acá escuchando desde Paraje Entre Ríos. Buena música sonando. Enormes saludos a todos. Lindo. Saludos. Manu. Después otra dice: Mari Lamien, qué hermoso escucharla por Alas. Se la quiere. Se les quiere, Abby. Ah, muy bueno. Rumé Mañón. Otra dice: Mari Kumepun, Lemoria Violeta, Incheta Ariel, Viedma Barriameo. Saludos, Sepu Peñi. Vamos. Mari, tío. Entre familia acá. Oh, qué lindo. Mari. Los tíos... No tenías que decir que eres tío. Yo tengo sobrinos, ¿viste? Sobrinos. Tengo sobrinas que son más chiquitas, pero... ¿El tío Piola? Sí. Claro. Tengo otro tío también. No creo que voy a desmerecerlo a mi otro tío. No, son... Pero manda mensaje, a ver. Ah, este tío te sigue. Está escuchando, sí. Claro. Sí, le compartí en el grupo de la familia como, che... Bueno, estoy estudiando música también, así que los mantengo ahí al tanto de los proyectos, digamos, las cosas. Tus andanzas. Qué lindo, sí, compartirlo. Aguante el Instituto 814. Aguante la música, el arte. Qué lindo, de todos muchos lados me escuchan. Después hay otra que dice... Mari Compuché... Lemoria a todos los que hacen posible la radio y la compartida. Aquí escuchándoles y enviándoles mucho Nehuen. Peguain Compuché. Arriba las hueches somos musiqueras. Hueches somos musiqueras. Hueches somos. Sería jóvenes mujeres músicas. Hueche joven. Hueche queche como gente joven. Ahí. Y somo, bueno, mujer. Y también me gusta la palabra somo, como somo de mujer y somo. Nosotros somos. Nosotros somos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Somos lo que estamos. Bueno, puedo ir con un temita. A ver, con esta poesía que se llama Conspiración Impaciente. Esta se le voy a dedicar a mi mamá, que está ahí escuchando, creo. De Rayén y Bajo la Luna. La pueden encontrar por YouTube. Esto no es... por la plataforma innombrable. Bueno, vamos a ello, ¿les parece? Meta. Gracias. A ver. No puedo estereotipo impuesto. Está mi libertad, solo quiero destruir el sistema perfecto, perfecto para matar y encubrir lo que el humano ha hecho. Y en la propia mía hay tanto que deconstruir. ¿Dónde empezar? ¿Dónde terminará? No dejo de pensar en tu mirada tibia y en tus ojos de bosque, donde busco la huen para para. Siento que se agudiza dentro mío, ganas de estallar. Solo las que saben de explosivos saben de qué se trata este hablar. Para papá, taratatarara, y que se muera luego el capital. Conspiración impaciente. Feley. Qué lindo que sonó eso, qué lindo. Está linda la canción, che. Me preguntaba esta pregunta que nos hace la canción: ¿dónde empezar y dónde terminar? O ¿dónde terminará? Como bueno. Como el logo de hoy. Claro. ¿Cómo era? Más allá del fin. Más allá del fin. ¿Dónde empezará y dónde terminará? ¿Dónde empieza el fin? ¿Dónde comienza? El comienzo es el fin. El comienzo es el fin. Ay, sí, como escuché, no sé quién estaba escuchando. ¿La compa? ¿Cómo es? Anti. Te estaba escuchando que decías como en esto de, bueno, ya haciendo este programa, estando acá, ya estamos haciendo algo, ¿no? Ya estamos empezando. Como verlo ahí, que no verlo allá, ya estamos haciendo. Yo creo que eso. Y nada, eso de la explosión, digamos, esto de que sentimos que se está muriendo algo, que se están derrumbando estructuras, esta falta un poco de referencias y demás, creo que nos lleva un poco a eso, a preguntarnos, ¿no? Estas cosas, ¿dónde comenzamos? ¿Qué queremos? Preguntas esenciales. Sí. A veces no hace falta hacerse grandes preguntas, ¿no? Como capaz este momento de preguntarse ahí lo chiquito, como eso, de ver este mate que se me acerca, por ejemplo. Y hablando acá de acercarse, 20 más para acá. Más. Se sigue acomodando el estudio acá. Va, tremendo, sí. Che. Tremendo. ¿Cuánta cancha en radio, amiga? No, te digo que es la primera vez. ¿Cuánta desenvoltura? Sí, muy bien. Viene muy confiada y confiando en la gente. Me encanta. Están cómodas, está bueno. Está bueno. Están en su casa. Ey, tenemos muchas radioparticipantes. ¡Ah, la mierda! Genial. Una dice, y se armó la ronda nomás. Qué lindo escucharles, hermanes. Alta energía de la luna llena. Y que suene la musiquita. Aguante el aire alado y sus matecitos. Salud por las cantoras. Esas sí que saben pisar, ¿eh? De pata descalza, ahí cerquita del rocío de la tierrita. Abrazón. Qué lindo. Y dice algo entre paréntesis que no sé si... Yo creo que lo puedo leer, ¿no? Usted manda. Jaque. O sea, usted firma entre paréntesis. Dice Tony. Bien. Tony. Después hay otra que Mari. Dice... Mai, Mai, Lamien, Saludos de parte de su tío Sergio y Rosa. Los estamos escuchando. Vamos, otros tíos. Saludos tíos. También del tío Lucho. Para Rimu, Mañum. Ahí está el otro tío. ¿Agitante? Un saludo a los tíos. Aparecieron, me llamaron. Sí. Otra dice: Mai Mari, saludos desde la Cuesta del Ternero. Saludos para Viole, que en Quentreu resiste. ¡Vamos! ¡Vamos, Laszlo! ¡Una fafada! ¡Wow! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya! Por todos los mensajes ahí, les mensajes. Una vez que se empieza. Y siguen. Llegando, una dice: saludo para las Somos, en especial para Violeta. La estamos escuchando mucho Nehuen de parte de su tía Rosa y su tío Sergio Sosa. ¿Cuántos tíos son? No, no, los mismos. Ya van 7, creo. Estos son tíos de mi madre, así que son tíos segundos, pero bueno, vamos a estar viéndonos, así que gracias por estar escuchando. Y me pone muy contenta que este momento sea así como de conexión, ¿no? Como, bueno, aquí aparece de encuentro, de escucha. Gracias. Otra dice: Mari Mari Compuché, hermosa mi sobri, escuchando atentamente, frente en Nehuen. Otro más. Besos y abrazos, soy Luciano de Viedma. Se repitieron todos. Mari Mari tío, bueno, este es el otro tío, ahora sí. Ajá. Qué lindo. Mensaje. Y muchos tíos piolas, muy bien. Eso. Qué bueno. Tíos músicos también. Claro, mirá. Re músicos, así si aparecen por la comarca, podemos venir y hacer una re guitarreada. Claro, a full. ¿No? Planazo. ¿Sí? Planazo. Y acá quien había firmado Tony dice: sí, Antonia, jajaja. Ja. La Tony. ¡Ay, abrazo, mi beso! Cuando nos vemos las caras, dijo. Así es. Qué lindo, che. Le dije que se arrime, pero ya estaba allá. Ah, claro. Ya viste que estamos allí. Así que bueno. Anda por acá. Sí, es quien yo pienso la vi ayer. Ah, sí, ya anda acá. Ya, sí, ya volvió. Hemos encontrado con la amiga. Qué bueno. Así que bueno. ¿Quieren que vamos con una? Sí, dale. Está ahí. Bueno, ¿le llega bien el retorno a usted? ¿Le llega bien los parlantes que tenemos? No es lo mejor, pero bueno, es lo que hay, ¿no? No me está llegando muy bien, pero aguante. Hay otro estudio que tiene piano, tiene todo. Ah, bueno, ese era mucha logística. Estamos bien. Esta es la intro. Siéntase cómoda. Quizás la podemos afinar. Sí, más vale. ¿Dónde lo dejé? Está bien. Sí. Yo la afiné antes de entrar. Ah, bueno, metámosla. Confiemos. Bye. Bueno. Bueno, este tema se llama Noa Sara, que es un es de Colombia, la palabra, que es no copio, no tengo miedo. Y es de la muchacha de Isabela. Isabel es, ¿verdad? Muchacha Isabel. Acá estamos Isabel. La muchacha Cami, el muchacho Iván, la muchacha Anti. Así que bueno. La muchacha Viole. El muchacho acá. Mate. Peñi, Mate. Che, Mate Pinguén. ¿Ese es el que usa la muchacha, se llama tema? No, es la intérprete. Y claro, es un nombre artístico. La muchacha es la intérprete. Y el tema Noa Sara. Noa Sara es Noa Sara. El que usa en una cortina muy conocida acá de un programa de... Bueno, tiene. Yo, bueno, hago como me sale igual. Métale, ¿eh? Métale. Ojalá que lo esté escuchando. También tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas para pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero. no come de su autoridad. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la mina, power y junta pa' alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me saca. La tierra que es tan mía, no tengo que chuparme su bala, porque en esta tierra que es tan mía, no tengo que chuparme su bala. ¡Hijo! Muy bueno. Muy bien. Muy bueno, una papana igual. Ya, ya, gracias. Muy bueno. Qué bozarrón. Gracias por la escucha. Mirá, esto lo escuchamos siempre en territorios. Arranca Nora. Uh-huh. Y ese es el tema de intro. Pasa completo. Y después entra, arranca territorios. Y podríamos decir que Alas es medio una radio fan de la muchacha. Es como y, que sí. Sí, sí, si viene la muchacha un día, y no, la va, primera no va a querer cobrar. La tenemos que invitar. La vamos a invitar. Sí. Claro, sí. Va a venir. Hay un par de banditas ahí que hay gente, ¿no? El otro día la etiquetamos con unas amigas, me estábamos cantando y bueno, viste esto de como registrar un poco el momento y lo que sucede ahí. Con el celu de lejos nos grabamos y la etiquetamos y nos respondió. Y tuvimos una charla, así que nada, le dijimos que acá hay un montón de hermanes esperando, o sea, su canto, su recibiéndola, ya que ya la estamos. Tiene buenas letras, además. Sí, esto nada más. Recomendamos, yo recomiendo La Sentada, está muy buena. La Sentada, Los Ríos, sí. Todas para la gente, igual que está escuchando. La muchacha Isabel, desde Colombia, nos trae igual un canto que acá se puede resignificar también. De distintos territorios, ¿no? Como las mismas luchas también, como cuestiones con el agua. Bueno, en el mundo pasan parecía que nos pasan acá, ¿no? Como la gente, persecución. También la persecución. Sí. Que habla ahí muy también, lindo, ¿no? Lo que canta. La violencia. Sí. ¿Puedo ir con un temita de...? Y mientras busca aquí... Banca que te la afino. Dale. Con un temón. Son todos temones. Son todos temones. Sí. Hoy fuimos ahí en la... A la incursión, dijo. Para el programa van a ser estos temas. Sí. Todos elegidos. Bien ahí. Iván, ¿qué está jugando al casino usted? No, está afinando. ¿Qué pasó ahí? ¡Cling! ¿Picó? ¡Se está llevando todo! ¡Queremos la llave! ¡Esa maquinita te la amores! ¿Cuánto ganó? 6. Bueno, ahí está. Che, ¿qué iba a decir? Ah, no, iba a decir algo. No, para joder nomás. Bueno, ahora me gustaría que todos podamos cerrar los ojos. Menos yo que voy a tocar. Cerrar los ojos. Bueno. Pero quienes escuchen también puedan cerrar los ojos. Voy a empezar con este, a ver, como para desglosar un poquito. Y bajamos aquí al amigo. ¿Se escucha? Gracias por esa invita. Gracias. Afán siempre. Desde las alturas. Qué hermoso. Transitándonos. El charango. ¿Dónde se va? A este le puse al lado, al lado. Al lado. Al lado puede ser al lado o al lado o de lado. Bueno, y es especial para sonar por acá. Sí. Es así. Che, qué lindo el instrumento ese tenés. Increíble ahí. Lo que suena. Es una preciosura. ¿Podés describirlo, lo que ves, para la gente? Y se ve como un animalito directamente ahí, ¿no? Un pitch. Me da hambre. Pitch. Me da hambre, dice. ¿Qué estuviste haciendo en el pitch? Bueno, comí. Y mirá, y del otro lado tiene unos adornos así como nacarados, ¿no? Como parece mármol. Sí, es como nácar o... Brilla. Tiene unos adornos lindos. Bueno, le quiero agradecer, aprovecho... Dos saludos voy a mandar. Hoy es el cumple de una amiga, también. Está recibiendo años. No sé si 30, 20, pero anda por ahí. Estaba festejando, así que le voy a mandar un abrazo. Ojalá esté escuchando. ¡Feliz cumpleañito! ¡Feliz cumpleañito! Y después a mi amiga Lu, que está por Buenos Aires, allá por la Futa Guarría, que permitió que este día podamos estar escuchando esto, me prestó este charango. Wow. Así que ahí en la confianza, ¿no? Que le voy a cuidar su instrumento, está haciendo este como mi preciado tesoro. Precioso. Aguante la red, a la noche, viste, ahí te encuentra tipo viajando. Es como un arpa, incluso uno se lo pone. Sí, no, es muy bello charango. Sí, hermoso. ¿Y tienes cuántas cuerdas? 12. 10. Este tiene 10. Hay de 6 también, de 12, digamos. De 12, ¿no? Sí. 2, 4, 6, 8, 10. Mira. Muy hermoso. Bueno, Gustavo Santaolalla, ¿no? Y lo mencionábamos con el Peñi hace un rato. Altos temones. Me encanta, sí. Y en las películas también. Sí. Sí. Banda sonora. Y qué lindo. Bueno, nosotros, no sé, hacen terrible música, ¿eh? Nosotros queremos un corte para Factor Folly. Que venga, entonces. ¿Eh? Así, un aire de eso, ¿viste? Sí. Y después le mandamos taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, ¿viste? Le metí una voz podre como la que tenés vos. Factor Folly. Factor Folly. Podemos ya hacerlo todo igual al unísono. Dele, vamos a hacer. Muy bueno, muy bueno, me encanta. Muy bello. Mañón. Bueno, 2944-802315. Este es un terrible lado B, ¿eh? Sí, ahí, terrible. Me parece que hay más. Tenemos más mensajes. Como más tíos. 5 radiopartidos. ¡Vamos! Más tíos. Tíos y tías. Apareciendo tíos. A ver las tías. Vale. Una dice: qué hermoso que la radio pueda servir como lugar de encuentro. Gracias por regalarnos tanta magia. Después otra dice: me engancho tarde al debate que plantearon al principio, pero no quería dejar de hacer llegar mi mirada. No entiendo por qué esa obsesión con la eternidad. ¿Nos vendrá del cristianismo? Entiendo que todo ser vivo, cuando las cosas andan bien, se descompone y pasa a ser parte de otros seres. El amor por dejar huella no nos ha conducido a buen puerto. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Reflexión muy buena su eternidad. Radio participancia. Después, otra radio participancia dice: Viole, hermosa su voz. Qué linda escucharla. Abrazo grandote. Qué lindo. Yapay, por eso. Una sorbada de mate. Otra dice: Mari, Mari, ¿podrán pasar el flyer de la Lamuel Gisela, porfa? Quedan algunos sí. turnos libres. Y sí. acá creo que mandó el flyer. Sí, sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. ¿Lo tienen ahí? Acá lo tengo. La Huentuchefe Gisela Lincán atenderá el 12 y 13 de julio a partir de las 9 horas de la mañana, ¿no? Y será por orden de llegada, llevar primera orina de la mañana en frasco limpio de vidrio, botellas de 3 litros, 2 litros, medio litro, documento de identidad. Y bueno, quienes retiren los remedios deberían anotarse y asistir a partir de las 12 horas con su documento y además las botellas para retirar remedio. Eso va a ser en Avenida de los Cipreses y Primavera. En el SIC, el Bolsón, ¿no? Río Negro. Sí, ¿no? Sí. Es el SIC eso. El SIC. Por ahí puede confundir esa dirección, pero en el SIC. Es en el SIC, sí. De Barrio Primavera. Sí. Y dice, turnos al 2944-12-4521. No sé si lo leí bien, creo que sí. 12-4521. Ahí está, la Huentuchefe Gisela Lincán, que... Ajá. ¿Qué pasó? Se disparó algo. ¡Oh! Es el espíritu de sí. Factor Folil. ¡Si quiere entrar! ¡No! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quédese quieto. Ya tuvo su oportunidad con Black Sabbath. ¿Eh? Quédese ahí. Bien. Paren. Y la última radio participante que dice... Mari, Mari, compu, anay. Saludo al negro Seba de la Tronconada. Y a su hijo, Mañón. Qué lindo. Bueno. Saludos. Tremendo. Saludos. La Tronconada. Qué lindo, la Tronconada, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto? Mire, estamos ya. ¿Qué quieren hacer? A ver. Faltan. Ah, ¿eso era lo que lo de recién fue el corte? No. El corte te decía como un. Que hagamos. Claro, como que hagamos una producción. Claro. Se ponen sonora, palabras también. Como, claro, claro, y después lo usamos como de introducción, separador, o como artística de programa. Ahí va, así para siempre. Dura cortito igual. Sí. ¿Cuánto? ¿10 segundos? Sí. ¿20? 40 como mucho. Yo he entendido que ahora parábamos y nos íbamos todos afuera. Ah, no. Respiramos, compartíamos unas palabras. Claro. No, yo al principio cuando empezó a hablar dije, ¿qué es que pausa ahora? Yo miré el reloj y dije, no, después lo entendí. Ah, ¿qué claro, pues usted tiene una forma, de un formato, digamos. En claro. Está bueno. Para respirar también. La flashea ahí a su manera y que dure 20, 40 segundos y nosotros le mezclamos ahí voces. Te está pedigüeñando algo, sí. En realidad. Se está aprovechó está la volada para estar mangueando. Tiró ahí, deslizó. Si claro. Pica, pica. se me viene un tema. Quizás soy parcera, se llama. Eso también lo conozco. De la muchacha. De la muchacha. De nuestra muchacha. Somos las muchachas de la muchacha. De la comarca. Andar por los caminos. las flores rastrojera. Soy parcera de los vientos y las cordilleras. Soy parcera de los montes y el frío en la sierra. Ya coronaron mi frente con sangre y tierra. Pasito, con los perros viejos y el cantor de los pajarillos y el río. Son hermosos los escenarios que plantean sus canciones. Es que somos palabras, eso, o sea, partículas de un paisaje, ¿no? Como que ella lo trae mucho a su territorio. Es muy hermoso lo que hace. Así que bueno, yo tengo algo para leer también. Tíralo a la cancha. Lo tiro. Es su oportunidad. Largue. ¿La parcera, el tema anterior? La parcera. La parcera de la muchacha. Muy bueno, muy bueno. A ver, che, ¿qué tenemos? 2944-80-2315. Esto es Factor Folil, el lado B. ¡Factor Folil! ¡Factor Folil! Bueno. Dale, dale. Tenés la voz más gutural. No. Le salió polvo. De la... Tiene la voz más gutural de Radio Alas. No. Es usted. No, no. Sí. Factor Folil. Ponete ¿cómo se llama esto? Un avance. Lo escuchamos. Me gusta, me gusta. A ver. ¿Y Levantí? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Hay mensajes? Mandaron una foto y un videíto diciendo aquí meta mate escuchando y enfocan el mate, pero... ¡Qué lindo! Lo ven cuando salen. Pero es muy bueno. ¡Qué bello! Hasta otro videos. Escenario. Sí. Claro. ¡Qué lindo! Bueno, acá lo encontré, bien. Si quieren. Mira, la muchacha está tomando mate, escuchando desde allá. ¿Sabes qué? Bueno. Esto salió hace mucho. Lo traigo porque me resonó un montón la palabra moralidad y lo políticamente correcto y todas esas cosas. Lo éticamente correcto. Y en ese momento que salieron estas palabras, no, como que no tenía mucho sentido, ¿viste? Pero salieron. Y hoy está un poquito más ordenado, quizás resuena, y lo traigo. Y quizás también venía mucho con lo que venían hablando antes de llegar acá, que escuché el programa, así que lo traigo. Sacando mala hierba me encontré, desullando los almacios donde crecen mis sueños lejanos, regando me encontré, desarraigando temores para revivir en libertad, me empantano en el juicio ético y moral, moralista me encontré. Renegué mis temores, los tapé bajo el yugo de mis leyes obsoletas y seguí caminando, desconociéndome. Viendo a la cara hago recuerdos de otra vida vivida que ya fue. Y acá estoy, reconociendo cada rincón de mis tierras, echando raíz hacia mis adentros, dejando crecer lo que deba crecer, confiando que las tierras que habito no tienen fronteras que limiten mi expansión, mi expresión. Me acobacho en los marcos que delinean los adentros y los afueras, respirando presente, creyendo, construyendo paisajes nuevos, encontrando otras formas, me encontré, soltando el control. Wow. Muy bueno. Muy bueno. ¿Sabes qué? Gracias por compartir. Qué bello, qué bello. ¿Sabes qué? Lo estamos escuchando muy atentamente. Nosotros acá tenemos unos equipos de primera. Y mientras usted está recitando, recite ahí, hable algo ahí, cerquita. Sí. ¿Escucha? ¿Eh? Sacando mala hierba me encontré. Palabras. ¿Vos me quedó resonando? Ay, había una palabra que... Ah, lo de las fronteras. que acá no tenemos fronteras, tenemos, o sea, tenemos fronteras, pero en realidad no, la comarca no nos sirven las fronteras como estos pasos impedidos, ¿no? Del justo, de las leyes, de todo. Pero bueno, el paralelo, ¿no? Todo lo que nos separa unos a los otros. Todo lo que trajo alguna vez Roca y sus secuaces. Y en estas voces que usted tira ahí, ¿no? Con la música y con nuestro zungún, hace zungún, sonar zungún. Las cuerdas del charango, ¿no? Charango. Qué belleza, ¿no? Suena muy hermoso, suena muy lindo. Espero que esté sonando bien ahí en las rucas. Seguro de que sí. Espero que la gente que esté escuchando esté calentita, tenga algo para comer, para tomar. Gente querida también escuchando. Y otra que seguro va a aparecer en el camino, ¿no? Que deben tener ustedes su público también de Factor Folil. Toda la gente. Sí, ahora ya sí. Una sensación es Factor Folil. Olvídense, sí, en los barrios. Nosotros tenemos que saludar a los barrios. ¿No? ¿Qué le dice usted si ya empezamos a saludar a los barrios? Sí. Tenemos que saludar a los barrios. ¿Ustedes de qué barrio son? Yo de Isla Norte. Isla Norte. Isla Norte, el Lago Pueblo. Claro, sí. Somos del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Isla Norteñas. Sí, hijas del río. Del río Pueblo ahí, del Calfuleufú. ¿Se escucha el río? Azul. ¿Se escucha el río? ¿Van al río de vez en cuando? Yo estoy a 2 cuadras ahora. Qué lindo. Sí, también a 2 cuadras por ahí. 2, 3 cuadras. Ahora no me puedo acordar, entre todas las palabras que se cruzan, estas sensaciones, todo, cómo se dice Isla Norte en Mapuzungún. ¿Ustedes recuerdan? Isla... es Guapi. Norte. Picún Guapi. Eso hay que anotarlo, Guapi. Sí. Picún Guapi. Bueno, vamos a saludar al Mayín Ahogado. Que también se puede debe poder traducir. Sí. Mayín Ahogado. Sí, Mayín. Menoco. Menuco. Bueno, ¿qué otro barrio? Barrio Los Hornos. Mirá cómo quiere cantar el... Sí, está ahí. Está ahí, le estamos tirando energía, sí, claro, wow. Porque se viene un temón después. Barrio Usina. Barrio Pinar. El Pinar. La Loma. La Loma. Alma Fuerte. Isla Azul. El Eco Barrio. Eco Aldea. Bosques del Sur. Isla Sur. Isla Centro. Isla Centro, Villa del Lago. El Hoyo. Ah, Rincón de Lobos. Ahí está, qué lindo. Alguno dijo por ahí, tengo tierras en El Hoyo. Bueno. Vive ahí. El Pedregoso. Epuyén. Bueno. Epuyén nos escuchan por streaming, seguramente. Radal. No dijo Paraje Entre Ríos. ¿Qué pasa? Paraje Entre Ríos. Mucha radioparticipancia, ¿sí? ¿Hay más radio participancia? Sí. Bueno, terminemos con los barrios. ¿Qué nos queda? Barrio Villa Turismo. Villa del Lago. Luján. San José. Usina. Usina lo dijimos. ¿El Primavera? ¿El barrio Primavera? No. Primavera, el Cipresal. Almafuerte ya dijimos. Sí. Y Esperanza. Muy bueno, acá nomás. Bellavista. ¿Golondrinas? Cerro Amigo. Qué lindo. Bueno, todos los barrios y todos los otros lugares donde también nos escuchan en otras latitudes. Che, me siento rara. Hoy faltó algo en el programa. Faltó que nos pidieran Chemtrail. Sí, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con el Pinar? Con los perros rabiosos. ¿Llegaron radioparticipancias? Una está muy bonita. A ver. Dice, buenas, por acá el mago. Les comparto algo lindo para todos los oyentes que están del otro lado. Ingredientes para un buen día. 2 kilos de abrazos. 3 kilos de amor. 4 kilos de paciencia. 2 litros de sonrisas. 2 pizcas de locura o a gusto. Y muchísimos besos. Mezclar todo con fuerza y mucho amor. Saludos a la Brigada del Amor. Vamos, el mago lo conocí hoy, me parece, sí, el mago que conocí hoy. ¿Cuántos magos hay en la comarca? Sí, hay unos cuantos, ¿no? Magia hay. Brujos, brujas. ¿Y Brigada del Amor cuál es? ¿La del apóstol Hornero? Me parece que sí, ¿eh? Sí, hoy lo conocí al mago. Qué genio. Otro dice, un tema para Trayenco y Wenu, que no dejas escuchar la radio. ¡Oh, qué lindo! Un saludo ahí a la familia del Azul. ¿Quieren un temita para los Pichi? Bueno, ese va a ser para cerrar. Trayenco sí. Y Wenu se llaman. Sí. Qué lindos nombres. Saludos, saludo grande ahí a la familia. Y después, una radio participante dice, acá los escuchamos con mucho amor. Les comparto algo también que me gusta leer hace unos días, pero el audio que mandó es como que figura sin duración. Ah, no se grabó bien. No se carga. Bueno, tiene un ratito para volver a grabarlo, claro, ¿no? Lo puede mandar de vuelta. Igual figura sin duración, pero si le pongo play suena. No, pero no sé cuánto dura. Ah. Y probemos. A ver qué dice. A ver qué dice. Estimados amigos, les vamos a contar un cuento. No es un cuento cualquiera, es un cuento con personajes muy especiales. No son personas, son animales. Un cuento en el que van a aparecer un lagarto, un puma, un sapo, un caballo, un perro y una gata, una paloma. Perdón, dice, no, me confundí, pausa. Pero estaba... Ya estábamos repetidos. Interesante. Bueno, capaz que queda para después de las 9, ¿qué dice? Sí. Lo tiramos después del... Para relatos, Matrioska. Ya está ahí. Hablando el charango, ya para está la hablando. Previa, sí. Bueno, saludamos a las Love y cerramos. ¿Le parece? Con algún temón. Obviamente. Sí, así, haciendo pogo. Nosotros que hacemos pogo. ¿Pogo o nada? Si no, no valió. Factor Folil, claro. Factor Folil. Manden un audio ahí diciendo Factor Folil con la voz más gutural. Esa es una muy buena propuesta. De esta noche de luna llena. Bueno, vamos a saludar a la Love. ¿A qué Love quiere saludar usted? A la Love Pailiaco, a empezar. ¿Usted tiene alguna? Una Love. La Love. Love Kenkentreu. Muy bien, ¿sabe que le mandan saludo a una Love? ¿Ah, sí? Sí. De la Love con Añancupel. Con la Muen. ¿Están escuchando? Le mandaron saludos. Y le mandaron saludos también a ustedes. Y abrazos y abrazos. Y muchos cariños. Saludos, abrazos, bien. Qué lindo. Mañum, le vamos a mandar unos temitas ahí a Pupi Chiqueche también. Qué lindo. Bueno, Love, Remu, Lafken, Winkul Mapu. Y que la Machi vuelva a su rewe. ¿Qué más? Bueno, para la línea sur, un saludo. Claro. Los fríos de allá. Ahí, Maquinchao, está fresco por ahí. Pufolil. La gente de Pufolil, che, se está organizando la gente, ¿eh? Sí. Ojo. Se viene la feria del libro. Ajá. Bueno, Love. Pachile Entreao. Pachile Entreao. Sí. Cayun Panicheo. Vamos. Ahí está. Ahí va. Love Melo. Love, Las Guaitecas. Love Anticura. ¡Vamos! Iba a decir Love Coronado y Nalef. Ahí está esa. Love Currache. Vuelta del Río. Love Curramapu. Vuelta del Río. Love Santa Rosa Leleque. Nahuel Pan. Love Cañú. Love Catrimán Colihueque. ¡Esa! Love Cayunao. Está. A ver, ¿qué nos queda? Uy, un montón. Hay un montón, ¿cuánto obviamente. ¿Cuántos sostén? Love Motoco Cárdenas. Segundo Corral. Segundo Corral. Los Lamón del otro lado del río. Qué lindo. Ahí, bueno, son todos. Cuero. ¿Qué otras Love nos queda? Love, bueno, ya dijo usted Pailiaco. A toda la gente que está en las Pulos Weichan, las Love que están en lucha. Mandamos todo el Nehuen. A los presos políticos mapuche. A Loco Facundo Yoneguala, a los que están perseguidos, los que están con juicios, con causas, a las Love que están en la mira. Y a los guarriaches, les guarriache, pero si somos todos. La gente de la ciudad. Que la Machil Lilén pueda volver a su regüe también. Todo el Nehuen a la Machil, a la familia. A los trabajos que hay por hacer. Love que entreo. No sé qué otra me quedó. Última, llevo una radioparticipancia. Que dice, hola, desde las sierras de la provincia de Córdoba, disfrutando la voz maravillosa de la bella de Cami. Ay, lo padre. Gracias por acercar distancias. Saludos, soy Paz. ¡Salud! Te reconocieron, ¿eh? Ay. Sacaron la ficha. Le conté que justo hoy me mandó un tallercito de un hermane. Viste, esa, la red que sucede, la magia que sucede. Y le digo, hoy voy a, me invitó la hermana ahí a la radio, así que voy a, los voy a seguir. Así desde que, Córdoba. Desde Córdoba, atrás de la sierra. Otras mapus. Y ahí nos escucha bastante de Córdoba, ¿eh? Ojo, el piojo. Territorio Ranquelche. Ranquelche. Sí. ¿No? Ranquelche. Ahí están los Camiares también. ¿Sí? ¿Camiares? Camiares. Y algunos mapuches también andan por ahí. Sí, ¿no? Incluso el otro día me enteraba que habían... bueno, no es muy feliz lo que voy a contar, pero hubo un campo en donde, parecido a Balcheta, estuvieron en cautiverio muchos Upeñi Pulamien, ahí en Córdoba. Sí. Bueno. Muchas historias. Sí, muchas historias que se parece perder, pero no, alguien las recupera siempre. Bueno, sí. Llegó otra radioparticipancia que dice, Bum Mai, escuchando desde Puel Willy Mapu, qué hermoso escucharle, Lamien. Hermoso poema. Palabras de un lemunau con cultrum de Pailaco. Futa las que en presente, Mañum. Futa las que en presente. ¡Qué grande! Futa las que en bien. ¡Qué lindo! Bueno, Rumé Mañum. Rumé Mañum. Creo que nos quedamos, siempre nos quedamos cortos con todo. Con todo, ¿eh? Bueno. Con la música. Mucho. Y hoy, bueno, hoy fue un día muy especial también porque están ustedes, estuvieron ustedes. Y bueno, tienen que volver, no solamente a Factor Folil, sino que tienen que volver a otros programas o no sé, o vayan pensando algo. Pero porque, a Factor Folil para empezar. Porque tienen mucho Nehuen también, me encanta su soltura también. Y bueno, hay que aprovecharlo. Sí. Y usted también que escribe poesía. Tiene que tirar a la cancha. Acá tiene un peñi que escribe. Ah, reescribe también. Así que, bueno, eso, vamos a aprovechar. Bien, nos encontremos. Hay que aprovechar que tenemos un micrófono, que la gente nos escucha, nos manda mensajes, y bueno, y la radio, y bueno, y estos encuentros. Y que nos une con otras tierras, esta es la forma, creo, más real, ¿no? En una conversación, como... Exacto, y somos un punto pequeñito de un territorio que se llama World Mapu, y bueno, y desde acá mandamos todo ese Nehuen. Y bueno, y por eso van a cantar ustedes ahora otra vez. Vamos a cantar otra, sí. Los ¿sí? miserios de Nehuen. ¿Le parece? ¿Podemos hacer dos? Cerramos, ¿sí? ¿Cerramos? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿puedo llamar al charango? ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Ah. Permiso. Me pongo para escucharte más clarito. Dale, amiga. Bueno, les voy a pedir que cierren de nuevo los ojos. Bueno, gracias por esa propuesta. ¡Factor Folil! Es como descontracturante, no sé, me gusta la palabra. Bueno. A ver, esta tiene un poco de... Tiene un poco de aceite, le falta más. A ello vamos. Ahí es. Thank you. beso. Bueno, esta canción de Víctor Jara, La Partida, es un temón de temones. Ah, andino. Muy lindo, Víctor. El Víctor Jara. Y van a cerrar con un... Un tema, sí. ¿Vamos con sí, la igualada? Dale. Acordate que esa parte que dice cimarrón y orequera. Te dejo. Dale. Junto a la tierra, la libertad. Puedo, y por él me paró y no copió del miedo. Mírenme a la cara que le estoy hablando. No subestime el criterio de un corazón descontento. Me sobra templanza como el loco. Yo de noche va a cantar hasta la muerte, hasta que el amanecer brote. Soy berraca como todas las matronas que cortaron cada soga con machete para embarcar las dragas y ahuyentar pistolas. Soy la sangre de mis muertos regada en el territorio. Soy la fuerza de mis plantas que alivia mi cuerpo roto. Soy la abuela, soy la prima, soy la hermana, soy semilla que bombardea con fuerza la zanja de la siembra herida. Soy quien rompe los estigmas de tu podrida política. Yo soy una parecida, una igualada en crecida. Yo soy una parecida.